El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones de todo tipo que nos dejáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Tenemos mucha faena, muchos comentarios, algún que otro audio y compañeros con los que hablar de todo esto, así que voy con las presentaciones. Tony, tu regreso aún responde, bienvenido. He vuelto, estoy aquí. Sí, por fin ya por aquí, y además después de un Nintendo Direct, con lo cual vengo cargado, con una maleta cargada de sueños. Qué tampoco, bonito. A ver, tampoco nos flipemos porque ha estado bien, pero tampoco tanto. No, está muy bien, está muy bien. Pero la verdad es que, mira, yo de vuelta, además del Indie Dev Day, este evento de desarrollo aquí en Barcelona, y además ayer hubo, llamémoslo fiesta, del evento, con lo cual estoy aquí, pero la verdad es que estoy muy fresco, sorprendentemente. Ajá, bien, pues eso va a estar bien para dar respuesta a las cosas que nos han ido dejando. También nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de escuchar al oyente que ha enviado el audio y escuchar y leer los comentarios de la gente, y con ganitas de ver lo que nos comenta. Eso es, sí, también no podía faltar Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, igual que Juanjo, con muchas ganas de entrar al lío que tenemos bastante hoy. Pues sí, pues vamos al lío, como dices. Jojor, por ejemplo, que nos dice, nos hace una aclaración de lo que decíamos en el programa. Dice, nadie se esperaba tanta gente para el Classic y al final hay colas, pero creo que tenéis un lío. El juego tiene una pantalla de cola para acceder al juego, a lo pantalla de carga, pero aparte pasa que si hay un enemigo que aparece cada 3 minutos y lo quieren matar 500 personas en grupos de hasta 5, pues o matarse por él o hacer cola, y la gente por propia voluntad eligió tomar turnos. Yo encantado con este retorno a la experiencia clásica, la verdad. Sigo escuchando. De lo demás, con lo del código o no, en el caso de los juegos de Disney que comentáis, para una cosa, Atreides indicó que descompila el juego. Esto quiere decir que no usa el código, sino el compilado. Cuando haces un programa y lo compilas para generar un ejecutable, este ejecutable no contiene el código en sí. Y según sea ese binario, es posible o no que descompilando puedas obtener el código que generaría ese binario o uno que haría lo mismo, tenga sentido o no para un humano. Para evitar copias se suele hacer una cosa que se llama ofuscar, que precisamente se trata de que ese proceso de recuperar el código de resultados lo más feos y difíciles de tratar posibles. No creo que esto justifique el trato de Square al juego o perder el código, pero que según lo dicho estos tampoco lo tenían. Y lo hicieron sacando del binario, mismo caso en ese sentido. Muy interesante en general el programa. Y por último, un mensaje de alguien más sabio que yo. Haceros mecenas, hijos de Pluta. Bueno, es un comentario que, claro, aquí hay que entender que cuando uno lo escribe en su mente, lo intenta volcar de una forma, pero luego cuando uno lo lee, las pausas no siempre están muy claras. Todo esto del binario, del compilado. No sé si habéis entendido lo que nos comenta aquí el compañero Jojor, pero que desde luego es muy interesante en relación a lo que hablábamos de Disney, de la remasterización o del regreso al presente de esos juegos que tanto añoramos. Sí, al final son maneras de encriptar los datos para que la gente no los toquetee cuando no debería, aunque al final se acaba haciendo siempre. No sé exactamente en qué manera habrán encriptado esos datos en formato binario, pero tarde o temprano esto se acaba haciendo y realmente nadie acaba muriendo ni en la cárcel por eso. Simplemente pues se toquetea un poco, se mira cómo está por dentro y a veces se hace un poco el tonto y ya está. Y lo último de hazte mecenas, hijos de puta. Sí, y en este caso, en realidad, quien ha hecho esto es la compañía que ha hecho el port para el Final Fantasy VIII. Lo que pasa es que utilizan un software propio para esto que ha comentado Jojor, y que está muy bien porque lo he explicado mucho más claro cómo lo hacían. Yo solo sabía que lo hacían, utilizaban ese software para coger y poder abrir los juegos que fueran, sacar el código y poderlo portar. Pues esta es la explicación técnica de cómo hacen eso. Y está muy bien saberlo. Sin duda. Luego también Paquillo Bros nos dice, os escucho desde hace mucho tiempo, lo que pasa que participo poco, alguna vez en el directo de E3 de este año y poco más. Solo daros mi apoyo porque hacéis un grandísimo programa y hay más gente detrás que, aunque no os escribamos o no podamos participar por temas de tiempo, estamos ahí escuchándoles siempre. Gracias y un saludo, Pluteros. Bueno, lo de Plutero suena muy mal. Plutero suena yo. Sí, pero si le quitan la L... No me gusta. Hombre, claro, ahí está la coña, Sergio. Pues no, pero bueno, he entendido el mensaje, me parece muy bonito y que, bueno, que entiendo que el tiempo es el que es, que a veces no nos nace a nosotros comentar, pero que cuando lo hacéis, de verdad que lo agradecemos infinitamente. Así que ahí está. Luego también tenemos a Jandro. Yo también estoy bastante hipeado con el episodio 9 de Star Wars. ¿Qué ganas y para abrir boca antes de la película, el juego que tendremos en noviembre? Lo malo es que me ocurre como a Juanjo. Entre unas cosas y otras hay poco tiempo para jugar a todo lo que hay. Habrá que ser selectivo, pero qué difícil es. De momento, a la vista, el Gears 5 cooperativo con un amigo. Un saludo, batallón. Totalmente de acuerdo, hay muchas cosas que jugar, ¿verdad? Pero vamos por faena, poquito a poco, no nos agobiemos. Es una mala época, ¿eh? Para jugar, no porque hay poco, sino porque hay mucho. Es que es complicado, parece una tontería, pero yo, por lo menos, a mí me pasa que me agobia un poco la situación de pensar que tengo que ir jugando a cosas que ya tengo y que tengo que ir sacándolas, porque además son cosas que sé que son buenas, que ya no es una cuestión de voy a probar, es una cuestión de jugar sobre seguro. Así que sí, hay que ponerse las pilas y jugar, que hay mucho y muy bueno. ¿Cómo te entiendo? Estoy que cada minuto que tengo a ver qué puedo jugar, pero es que tengo demasiadas cosas entre las empezadas y las que han llegado en esta semana. Y luego, bueno, y como ya comenté en el programa anterior, jolín, la suscripción de Ubisoft, que es que son 100 juegos más de golpe. Así que la verdad, no doy abasto. Sinceramente. Te nada entiendo. Saber Zelda, o sea que cuidadín. Sí. Y Borderlands 3, madre mía. En fin. Javier RF, gran último express. Muchas gracias por hacernos más llevadera la espera este verano a la vuelta del programa tradicional. Estupendo trabajo de todo el equipo. Postdata. Atreides, el Darkness Dungeon es un juegazo como la copa de un pino, alabado por todo el mundo. Me ha sorprendido que lo metieras en el saco de los juegos con críticas mediocres basados en el universo de Lovecraft. Bueno, la verdad es que en este caso me basé en las críticas que le habían dado. Quizá la gente lo haya disfrutado mucho, a veces pasa, y los críticos se les olvida que estamos aquí para jugar y que es para divertirse. Y lo hayan metido pues porque los gráficos sean mediocres o porque... va a saber por qué razón, pero ya digo, las críticas en sí no habían sido muy buenas, pero eso no quita que luego pueda ser un juego muy divertido. De hecho, con lo de Lovecraft, si te gusta Lovecraft, la mayoría de estos juegos tienen uno o dos puntos más de valoración que lo que sería para los demás, que lo mismo el crítico o los críticos no eran muy fans de Lovecraft. Fíjate, luego tenemos también una reflexión por parte de Jandrak que nos aclara, dice, por la horda, pero luego dice, con el WoW Classic ahora queda esperar un mes para que se acabe la suscripción y veremos cuánta gente ha sido nostalgia y cuánta quería de verdad volver al pasado. Lo veremos, pero yo creo que las cifras están ahí. Evidentemente está el momento del lanzamiento que se genera ese boom, pero una vez que desaparezca yo creo que va a seguir reuniendo a mucha gente, ¿no? Porque al final es una forma de redescubrir esa obra hace ya tantos años, desde 2004-2005 hasta nuestros días. Y está en la suscripción. Es decir, no van a tener que elegir entre uno u otro. Si tienen horas suficientes en el día pueden estar jugando a los dos. Eso es. Nova dice, ¿pero se puede saber qué está pasando aquí? Acabo de llegar de vacaciones y me encuentro con 6 horas de podcast. Aún no he escuchado este último, lo estoy haciendo por orden, pero tenía ganas de comentar. No sabía que no ibais a parar en verano. Menudo ritmo. La vuelta al trabajo será mucho mejor en vuestra compañía. Muchas gracias. Postdata, ¿Para cuándo especial de Final Fantasy VIII? Este sería el año, ya que hacen el remaster cutre, sería bueno compensarlo con vuestro buen trabajo, que aprenda Square de vosotros. Bueno, Nova, compañero, hemos hablado sobre el especial de Final Fantasy VIII, está dentro de esas 6 horas de podcast que tienes pendiente. Y a mí me encanta porque hay un comentario que se ha repetido mucho ahora con el regreso de las vacaciones de muchos compis, que dicen, anda, qué alegría que vuelvo al trabajo y justo ahora volvéis vosotros a grabar. Y es como, no, si es que nunca nos hemos ido. Hemos estado aquí en junio, julio, agosto y ahora septiembre. Pero es interesante esa observación, ¿eh? Sí, es curioso porque para nosotros, yo por lo menos, yo no he parado en todo el verano. Excepto, creo que fue un podcast que no pude estar por vacaciones y el podcast no ha parado en ningún momento. Incluso cuando no ha estado el director, hemos conseguido sacar las castañas del fuego. Así que bueno, pues la gente habrá pasado de podcastear en verano, pero nosotros no hemos pasado de seguir creando contenido. Y sí que si ese es el caso, pues nada, que ahora volver por faena tiene mucho contenido que escuchar y muchas cosas que ponerse las pilas. Uh-huh. Fíjate, de hecho, Spawn0029 dice, gran alegría teneros de vuelta, gran programa y seguidas y figuras, gran alegría teneros de vuelta. Aquí estamos, Jerry Oviedo, muchas gracias Batallón, como siempre son los mejores. Mi pregunta es si han jugado a Legend of Dragoon y si es así, ¿qué opinan? Porque me gustaría que saliera remasterizado como Final Fantasy IX. Os lanzo la pelota. Pues yo no he jugado a Legend of Dragoon. Creo recordar que es un juego de la primera Play. Pero no tuve la suerte de que cayera ese verbatim en mis manos, porque en aquella época era que te cayera el disco copiado y no me cayó, así que no lo jugué. Una pena. Yo tampoco. Así que mira. Por aquí no. Pues... No, y me temo que yo también soy culpable. Vamos a tener que hacer un informe de misión para también obligarnos, ¿eh? Ahí está, otro más a la lista. Tenemos también a un tal Tony, que se parece mucho a nuestro Tony, que ha puesto un comentario. Vaya. Y luego, Cristian Aranda, buenas tardes, Batallón. Me alegra ver que ya tomaste en cuenta mi recomendación sobre el Aladdin, aunque he visto que no os ha dado para mucho debate. Seguro que con ese gran trabajo de investigación que realizáis, habrás podido comprobar cómo en las redes sociales mucha gente sí se decantaba por el de la Super Nintendo. Pero veo que en el Batallón somos de Mega Drive. Me ha hecho mucha ilusión ver cómo mi sugerencia ha sido escuchada y le habéis dedicado unos minutos al tema. Muchas gracias por vuestro gran trabajo y perdonad el combo escritura de Google y iVoox. No pasa nada, compañeros. Estoy acostumbrado a leer mensajes de todo tipo y efectivamente es un debate que nosotros aquí, antes de grabar, yo quise también un poco palpar cuál era la opinión. Os pregunté, oye, ¿vosotros cuál consideráis el mejor? A ver si voy a preguntar y va a caer la pregunta en saco roto. Y efectivamente fue así. Somos, en este caso, muy de Mega Drive. Sí, pero vamos, es que creo que es un sentir general en la comunidad. No creo que tenga mucho más allá la situación. Y además, sin desmerecer al de Super Nintendo, ¿eh? Es decir, todos opinamos que es muy bueno el de Super Nintendo. Lo que pasa es que todos opinamos que el de Mega Drive es mejor. Uh-huh, tal cual. Y luego fíjate, Atreides, que Fer te lanza una pregunta. Entonces hemos quedado en que el juego este que ha comentado Atreides en su A qué estamos jugando se llama... Que no me he quedado con el nombre. A ver, repíteselo. Se lo escribí porque realmente se hace y el juego es Gibus a Cthulhu Adventure. O Cthulhu Adventure, o Hulhu Adventure. Se puede elegir. Entonces, que el título que se las trae. Mira que me gusta Lovecraft, pero me gustaría hablar con él sobre el título. En fin. Pusimos una encuesta en Twitter, de hecho, preguntando el nombre. Tuvo más de 200 respuestas, 200 votos. Y creo que al final... ¿Se repitió alguna? Claro, creo que no ha quedado nada claro. La gente se quejaba de, jo, es que no habéis puesto esta opción o esta otra. Y es como, a ver, es que Twitter nos da 4. Y al final hay tantas formas de llamarlo. Había más de una que me sorprendió muchísimo, que jamás se me hubiese pasado por la cabeza, ¿eh? Claro, es que como todo el mundo, o casi todo el mundo, lo ha leído, no lo ha oído, y pues coge y saca la versión que le suena de su cabeza. Entonces, pues mira, sale lo que sale. Ya te digo que a mí, yo toda la vida me pasé diciendo Hulhu. Luego parece que Cthulhu es la más adecuada, pero tampoco tengo muy claro por qué, porque lo pone la Wikipedia, creo. Fíjate, yo reconozco que es la primera vez que escucho lo de Hulhu, pero me gusta, es como muy Marvel, ¿no? Como muy Hulk, pues Hulhu. A lo mejor va por ahí. Yo bueno. Creo que se dice cumples. ¡Ole! ¡Ole! Estaba esperándolo, sí, mira, Tony. Vamos a decirlo bien. La aventura se llama Gibus a Kunkles Adventure. ¡Ole, ole, ole! Me voy a tener que hacer camisetas con Kunkles ahí puesto y... Pues tenemos la Madrid Games Week, ¿eh? Es una buena oportunidad para una camiseta. Yo no digo nada. Bueno, bueno, si la gente lo pone en comentarios, a lo mejor hasta lo hago. Gatsu Blade nos dice por su parte, es la primera vez que os escucho y la verdad, hacéis muy buen trabajo y sobre todo muy ameno. Un abrazo, equipo, pues muchas gracias y ojalá tenerte aquí todas las semanas. Sí, yo quiero dar las gracias a Gatsu Blade porque es una persona que llevo escuchando mucho tiempo, tiene un podcast en El Punto de Mira y lleva muchos años en el tema de podcasting, y así que agradezco mucho su comentario porque es una persona a la que admiro. Perfecto, pues mira, un placer tenerlo aquí en este batallón dentro de este grupo de soldados. Pipes, dicen, Pipes y no Pipes, ¿eh? que alguna que otra vez lo he dicho. ¡Ojo! Que luego me lo recordaron de forma presencial. No digo que vaya a echar de menos al Express porque más contenido siempre es mejor, pero ya se agradece que no paréis en verano. Sois de los pocos que lo hacéis. Mi agradecimiento y mis respetos por ello. Un abrazo, hijos de Pluta. Pues muchas gracias, de verdad, de corazón. Raymond Calitri, ni confirmo ni desmiento mi asistencia al día 5 a la Games Week. No tengo mis horarios de esa semana en el curro, pero como libre, contad con mi materia de invocación. Ojito que poquito a poco la lista de invitados que vamos a estar allí crece, ¿eh? Sí, esto está... Al final nos vamos a juntar una tropa buena allí, un batallón en todas reglas. Así que donde vayamos a tomar algo lo vamos a petar, vamos a llenar el sitio. Así que va a estar complicada la cosa. Pues sí, Dani por su parte dice, no sabes la ilusión que me hace oírte hablar así de la saga Yakuza, Juanjo. Las gracias a ti por darle la oportunidad de disfrutarlo, de verdad. Y encima, si me llamas Aniki, se me derrite el cocoro. Genial, de verdad, gracias una vez más por vuestro trabajo. Y antes de acabar el comentario, lo de ver el Rey León y Aladín de vuelta es un notición. Aunque es verdad que se echa de menos que no sea una experiencia completa, por así decirlo. Por otro lado, teniendo la Mega Drive enchufada con los dos juegos, no sé yo qué haré. Un abrazo. Bueno, yo para explicar a la gente, Aniki es como en la Yakuza se refiere un yakuzo, vamos a decirlo así, en plan un integrante de la Yakuza, a un superior, ¿vale? Es una manera de respeto, de hablar con alguien. Y después, pues nada, que la gracia se la doy yo a él, porque su existencia ha hecho que me metiera en esta saga. Y muy agradecido porque es un juego buenísimo que recomiendo a todo el mundo y que no sé cómo no tienen mucho, bueno, supongo que será por el tema de la traducción y tal, pero yo creo que son juegos que son buenísimos y que hay que probarlos sí o sí. Uh-huh. Y el último comentario de este bloque es por parte de Fermín, que dice: buenas soldados, con el final del Express comenzamos el camino al otoño. Tengo muchas ganas de oír vuestras impresiones del Astral Chain, que me está encantando. Pues este martes Tony nos lo ha contado. Supongo que hablaréis del Direct y me gustaría saber cuántas horas consiguió dormir Aitor teniendo ya disponible a Banjo-Kazooie en Smash. Un abrazo bien fuerte. Sobre esto último, como no está Aitor, sí que los demás que estábamos en ese momento viéndolo, podemos dar fe de que Aitor no nos estaba haciendo ni caso cuando acabamos de cortar, ¿eh? Él estaba, bueno, con la Switch jugando. Vamos a decirlo, estábamos después de grabar, estuvimos hablando un rato y bueno, pues intercambiando impresiones entre Sergio, Atreides, yo, tal, Pipun, esto, lo otro, porque... Y Aitor no hablaba. Y de vez en cuando hablaba, era para decir algo de lo que estaba viendo, del tema de Sakurai y todo su paranoia. Sí, él a su rollo. Más o menos algo tipo, joder, joder, tíos. Sí, sí. Y luego sí. Loco, como un loco. Pero es que en el chat del WhatsApp, pues no sé, ¿a qué hora sea? ¿Qué fueron? ¿Las 3, las 4 de la mañana? Algo así. Subió una captura del Banjo a las 4 de la mañana. Pues imaginaros ya, lo tiene masterizado el personaje, se lo sabe ya todos los movimientos, el moveset, una locura, está ahora mismo que no cabe en sí. Desde luego, pues esto ha sido por parte de iVoox los comentarios que hemos recibido, pero también nos ha llegado un audio del compañero Higoku, que si os parece vamos a escucharlo y luego comentamos a ver qué tal. Hola batallón, soy Higoku. Vamos a empezar comentando el tema de Telltale. Y aquí lo más importante que tengo que decir es que Life is Strange mola muchísimo. Lo dejo claro aquí y ahora. Yo es verdad que solo he jugado el primer título. De hecho tengo todavía pendiente incluso la precuela. Entonces aprovechando eso voy a esperar a que estén todos los capítulos de esta segunda parte. y ya lo jugaré todo del tirón. También espero, sobre todo, porque bueno, tengo muy mala memoria, así no me olvido de ningún detalle entre capítulo y capítulo. Cambiamos de tema y pasamos al WoW. Pues qué decir aquí, pues yo estuve desde los inicios, antes que hubiese ninguna expansión, y bueno, fui volviendo a lo largo del tiempo, según fueron saliendo las expansiones, y pues nada, la verdad es que no duré mucho en mis vueltas, no me conseguía enganchar el juego, cada vez menos, la verdad, y es que, claro, al ver esa evolución, pues al final, a lo largo del tiempo, el juego se iba simplificando cada vez más, daba más facilidades, en fin, podría poner muchos ejemplos, pero no voy a enrollarme ahora. Pero bueno, pues el juego lo han ido llevando pues a donde está ahora, ¿no? Que realmente está totalmente centrado en llegar al final y luego ya, una vez llegas al final, pues repetir una y otra vez lo mismo para conseguir un equipo un poquito mejor. Sale una expansión nueva y vuelta a empezar. Y así todo el rato. Entonces, ¿en qué ha resultado esto? Pues justo lo que estabais comentando, ¿no? Que el camino hasta este final pues es un sinsentido y además para un solo jugador. Es que al final, vamos, pasabas al lado de otros jugadores y era como ver a NPCs, sin más. Y bueno, pues nada, entiendo que a la gente le guste este tipo de experiencia, ¿no? Vale, pero a mí personalmente, pues esto para mí no es un MMORPG. Y en cuanto a volver, pues no me lo planteo por el tiempo, maldito tiempo. Pero bueno, quizás un día le dé una oportunidad a la parte del Classic. Y en cuanto al tema de las facciones, tema importante, pues os he traído un amigo. Menuda estafa, mocos y babas, el cadáver se hundió en la laguna, el Murloc dijo, ante tal imagen, y el enano le dio un mazote al babuino. ¡Por la horda! Pues se nos ha colado un orco, con lo mal que huelen. En fin, vamos a cambiar de tema y pasamos al que estamos jugando. Aquí lo que tengo que decir es que no os metáis con Atreides, por favor, es que es totalmente comprensible, ya que precisamente es que es impronunciable. Porque si el amo es el amo, el innombrable es mi señor, el cual espera soñando junto a los indescriptibles horrores de las oscuras e inexploradas profundidades. Dicho esto, el juego tiene muy buena pinta, así que nada, a ver si algún día pues le echo un vistazo. Gracias por la recomendación, Atreides. Otra vez... He dicho que no, que voy a grabar yo. Digo, joder, que no. ¡Quita! ¡Sucio! ¡Déjame! He oído que el Batallón Pluto dispone de la información más suculenta y apetecible de todas. ¿Dónde está? Ellos dijeron que harían una. ¡Ellos lo dijeron! ¿Dónde está mi juego? ¡Calum! ¡Calum! ¡Calum! ¡Calum! Y poco más, no hace falta que respondáis a esta criaturita especial. Sin más me despido, que seguro que mido de tiempo. Así que nada, un abrazo. ¡Madre mía! El audio que nos ha mandado el compañero Higoku, vaya maravilla. Desde luego, cada semana nos sorprendéis más. No sé cómo lo hacéis. En este caso, además, con un invitado muy especial, una criatura que se ha asomado por ahí. Que yo no sé por qué dicen por ahí que queda mal rollo. A mí me dan ganas de encontrarle un cobijo, de ponerle la mantita encima y abrazarla, no sé. Pero bueno, que muchas gracias por el comentario, que ha sido divertidísimo. Estamos aquí por el chat, que madre mía, nos lo estábamos pasando súper bien. Así que os quiero dar paso también por si queréis comentarle algo aquí al compañero. Hombre. Lo hace muy bien y da hasta miedo. O sea que lo hace genial. Sí, se ha salido, desde luego. Yo tengo que decir que me parece increíble la comunidad de oyentes que tenemos, ¿eh? Es que yo, los audios que nos llegan, es que me parecen originales, currados. Además, es que, tío, lo hace de puta madre. Lo de la semana pasada, esta semana, nadie tiene una mejor comunidad que nosotros, ¿eh? Para mí es de 10, no, superior todavía, matrícula de honor. Yo de verdad me quito el sombrero, me parece una locura. Pues sí, es de lo que... Sí, es de lo que podemos presumir sin duda, ¿no, Atreides? Pues sí, efectivamente. Es que no solamente es que es muy divertido, sino que además con contenido y con comentarios que tenían su aquel. De hecho, quería comentar respecto a Life is Strange, que estoy de acuerdo que es muy bueno, la segunda parte no tiene relación directa o en principio con la primera, pero han sacado un cómic que se llama Life is Strange en Estados Unidos, sí, que continúa la historia, porque es algo mucho menos conocido, porque la gente lo sepa, que si quiere seguir con la misma historia de Chloe y está ahí toda desarrollándose y es bastante interesante. De hecho, iba a ser una miniserie y parece que van a continuar más tiempo, uh-huh, así porque ha funcionado muy bien. De hecho, y la otra, únicamente Atreides, que lo estás haciendo muy bien para ganarte el favor aquí del director. Vale. Que sigas, que todas las semanas metas ahí el comentario de Life is Strange. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? No es difícil. Me gusta mucho, o sea que no es nada difícil. Aunque eso sí, lo difícil es jugar a la segunda parte porque no hay tiempo. Pero bueno, lo encontraré. Aparte de eso, en cuanto a juego, confirmarle a Jingoku que es buenísimo. El Gibus es una auténtica maravilla y lo recomiendo haber seguido avanzando un poquito más porque es que engancha mucho y la verdad es que está muy bien. Pues perfecto. Hemos tenido aquí el comentario, el audio de Jigoku, hemos leído también lo que nos han escrito otros compañeros, pero hay más que a lo mejor no se han atrevido a dar ese paso, pero sí que le han dado al botón de me gusta, que forman parte de esta comunidad, ¿no, Tony? Efectivamente, tenemos bastante gente esta semana. Tenemos exactamente unas 95 personas, mira, casi 100, wow, pero 95 grandísimas personas. Y son Trinidad69, FFP, Jos, Miguel Ángel Medina Domínguez, San Miguel Marley, Erpanoxita, Fermín Gamboa Martínez, Albert Bellavista Valletbo, Iván Zinger, Ángel Bustamante Pérez, Degui, Abse, Rocker, Jandro, Henry2284, Fran Navarro, Mis Cojones33, Cer Diablo, Jesús Muñoz Leirana, AUL0093, Kiki Guerrero, Argentus, Uda, Pipe, Roberto, Pumuki, Maki JGR, Nelo, José Manuel, barra que te pasa con José Manuel, barra que te pasa con Calacas, Jerry Oviedo, Spawn 0029, Nova, Vaya 34, TX, Fedeor, Darksida, Clovisindo, Lanvali, Raymond Calitri, Shaka, Elden Ring, Amo y Miyazaki, Adán Hernández, Igor Usán, Carlos Machangas, Garth Garth, Corsos, Yandrak, Neos, Percalín, Pablo Rioja, Uri FTM, Differ, Luis Eifir, Bruno Doc, Ángel Valle, Idrial, Peter Griffin, XXWolfXX, Lucas y el Esteban, Descender, Sur Cobares, Salore, Antonio Resina, Iván 4277, Javi RF, Adriel Ruiz, Razor 1179, Elmes Guay, Sergio Rojas, Paquillo Bros, Ferin Summer Mode, Eric, Alice Ingel, Javier Villa, perdón, Carlos Javier Villa, Vicia 88, DP51, Isgonfer, Victorius, Lucy Piero, Jojor, Narf77, Javi Martín García, Eric Y. Rojas, Juanjo Peri, Ivanico, Juan Russo Díaz, Ofelia C, Don Patch, Buis, OKB16, Jigoku, perdón, Cristian Aranda Carretero, Niceros, Dubius Borja, Wilis 10, Alejandro Jiménez Cruz. Gracias, 95 personas. Veo caras que veía antes y que ahora he vuelto a ver, en especial, bueno, ya se sabe quién. Muchas gracias, sobre todo a los que tenéis los nombres más divertidos, porque realmente añadís un reto para que no me ría, porque hay nombres que, vamos, es espectacular la imaginación que tenéis. Eso es. Fantástico de que esa lista crezca cada semana y que estéis apoyándonos, en fin, desde tantísimo y tantísimo tiempo y que no desfallezcáis. Mil gracias, ahora sí que vamos a poner punto y final este Responde, porque ya sabéis que continuamos con más contenido el martes, el jueves, los directos de los viernes. Ay, si es que no paramos. Así que, chicos, nos quedamos sin tiempo, vamos muy, muy, muy mal, pero rápidamente, Tony, espero verte pronto aquí también en esta tu casa. Hombre, por supuesto, y con muchas ganas de volver. Eso es, y Juanjo, lo mismo te digo. Bueno, yo quería despedirme de todo en general, que me parece nuestro oyente gente maravillosa, pero sobre todo de Alice in Hell y de Shaka, Elden Ring, Amo Miyazaki, porque están en plena paternidad, en plan, y maternidad, en plan chungo, en plan momento duro, no puedo jugar en mi videojuego, se llama bebé, y nada, pues para ellos toda la fuerza y el ánimo y las gracias por seguir aquí con nosotros. Perfecto. Y Atreides, lo mismo, te veo el próximo martes. Pues sí, el martes nos vemos. Un abrazo enorme para todos. Eso es. Adiós, amigos. Chao, chao. Adiós.